estar en este lugar los que tenemos la oportunidad de estar. Porque hay mucha gente, hermanos, y que no tienen esta libertad de poder sentarse. Porque yo creo que ustedes y yo no estamos preocupados por quién venga a molestarnos. Si acaso alguien se mete y se va porque ocupa entrar al baño, alguien de afuera que no se congrega aquí. Si acaso, eso pasaría, ¿no? Que se meten y nada más quieren, quizás un vaso de agua, pero que vengan a molestarnos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es un gran privilegio poder estar en un lugar cómodo, que nos permita poder estar congregándonos, juntándonos, y que podamos tener un lugar donde poder adorar a Dios. Amén. Bueno, entonces estamos hablando acerca del tema que estamos tomando en esta, que ya casi espero en Dios terminar ahora, si no la semana que viene estoy terminando, acerca de este tema que comenzamos, amando mi lugar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos aman el lugar que Dios les dio? Y eso es lo que vamos a estar hablando, hermanos, esta noche. Vamos a seguir, todavía vamos a seguir. Cada tema que se toma, hermanos, se amplía. O sea, no solamente cuando usted esté haciendo un tema o esté elaborando un tema, enriquezca su tema. Llévelo a extremos, lo más que pueda exprimir, como cuando exprime un limón, ¿no? Le hace lo que más puede, una naranja, le apachurra hasta que sale todo. Igual así es la Biblia. O sea, se necesita que exprima, que usted escudriñe para que saque el nutriente de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a nuestro texto base, Romanos 12, del 3 al 8. Amén. Dice: digo pues, Romanos 12, 3 al 8. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Entonces, fíjese, algo, hermanos, que debemos de tener bien en cuenta, y volvemos a retomar un poquito. Dios ordenó su cuerpo, y hablábamos de que Dios desde el principio, desde que creó al hombre, lo puso a trabajar en lo que es su obra o su propósito. Porque vemos a Adán trabajando en ponerle nombre a los animales. Entonces, una tarea que no fue nada fácil. Yo creo que en aquellos tiempos no existía la palabra cansancio o sudor, sino que hasta después de la caída dice: con el sudor de tu frente vas a... Entonces, pues yo creo que Adán no sabía lo que era ser cansado, porque era un cuerpo perfecto. Recordemos que el pecado fue el que corrompió, y eso hace que ahora vemos muerte en la carne, ¿sí? Y también separó de Dios. Entonces, un trabajo fuerte, y leíamos en 2 de Pedro 1, de 5 al 8, no lo busque, lo leímos la semana pasada, que dice que Dios no quiere que estemos ociosos. La palabra ocioso lo podemos entender flojo, como una flojera, como una pereza. Entonces, Dios no quiere eso. Entonces, Él ordenó el cuerpo de una manera donde todo esté funcionando. Nuestro cuerpo, todo funciona. Si no funciona bien, pega alguna enfermedad y no funciona bien, empieza los malestares, ¿cierto? Entonces el cuerpo de Cristo, si no funciona bien, si hay algún malestar en algún miembro, todo el cuerpo se duele. Cuando hay alguien que cae, alguien que se duele, que hace cosas que no están bien, nos duele la posición o nos duele lo que le está pasando al miembro. Y si no nos duele, si no nos doliera, si dijéramos, a mí no me interesa lo que le pasó al hermano, entonces tú no eres miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, en lo natural, mi cuerpo, cuando me duele algo, todo, está pensando en ello. Y todo se apoya. Como hace, ya tengo rato que me pega un dolor aquí, y estoy así. Y nomás estoy acá. Entonces, siempre, todo mi cuerpo se resiente. Ahora, en Cristo, si un cuerpo, un miembro está en dolor, y usted dice, que se muera, que ese hermano no lo soporto, qué bueno que le pasó eso. Bueno, usted no es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque si no le duele lo que le pasa a ese miembro, entonces usted no es parte del cuerpo. ¿Sí? O sea, me estoy refiriendo como iglesia local. ¿Sí? Ahora, se lo haya buscado o no se lo haya buscado. ¿Sí? Nosotros, la Biblia nos enseña que es mejor el hacer misericordia que todos los sacrificios. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer, dice, ustedes que son espirituales, bueno, vamos, tendámosle la mano al miembro que está en amargura, en dolor, en tristeza, alejado, en pecado. Vamos, y vamos a restaurarlo, porque él es parte de este cuerpo. Y yo necesito de él para que este cuerpo funcione en su totalidad. Cuando le cortan el pie a una persona en lo natural y le ponen una prótesis, ¿funciona igual? Entonces, nos necesitamos unos a otros, ¿amén? Entonces, hermanos, también vamos a ver algo, hermanos, que el propósito de Dios al ordenar el cuerpo, ¿sí? Vemos que es con el propósito de que su pueblo no esté desatendido, ¿sí? Sino que así todos podamos ayudarnos, todos podamos levantarnos, porque cuando levantamos algo, todo el cuerpo trabaja en ello. Cuando se quebra un cemento, brother, no solamente usamos los brazos, sino que todo el cuerpo pone toda la fuerza, la mente, todo se usa. Cuando es un trabajo pesado, todo el cuerpo se esfuerza. Cuando es algo liviano o cuando se trata de dormir, todo el cuerpo duerme, ¿sí o no? ¿O está así? Como dicen por ahí, un ojo al gato y otro al garabato. ¿Verdad que no? Entonces, todo el cuerpo tiene que funcionar, todo de acuerdo al propósito. Entonces, Dios no quiere que su pueblo esté desatendido, ni en pereza, sino que funcione de acuerdo al orden que Dios ha puesto. Entonces, hermanos, vamos a abrir nosotros Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a ver algo ahí, hermano, que es importante, porque en estos tiempos hay gente que dice, y yo les decía la semana pasada, el hecho de que tú quieras ser apóstol, maestro, cantante, músico, no se trata del querer ser, yo quiero. El punto aquí es que si Dios te pone, porque Dios es el que pone. Yo puedo ver algunas habilidades, en ti. Pero yo no soy el que te da el ministerio. Es Dios. El cuerpo que yo tengo, yo no me lo formé a mi gusto. Si yo lo hubiera formado a mi gusto, lo primero que haría es nunca engordar y me pusiera unos 2-3 pulgadas más arriba. ¿Verdad? Si yo lo hubiera formado a mi gusto. Pero no, Dios lo formó. Y pues tengo los rasgos de mi mamá y de mi papá. ¿Sí? Pero Dios nos formó con los 5 dedos. Algunos tienen 6, pero ya esos. ¿Sí? Hay en la historia, en la Biblia, que había gigantes con 6 dedos. Pero ya esos son gigantes, fíjese, son. Como veíamos al principio, hay gente que es anormal, mutante, se le llama así porque no nació como es normal. Se han visto que hay niños que, bueno, lo puede ver en History Channel, que tienen parásitos, que iban a nacer gemelos, pero no se desarrolló bien. Y entonces al que no se desarrolla bien se le dice parásito y lo tienen que cortar porque afecta la función del que sí está bien. No sé si ha escuchado acerca de eso. Entonces, Dios es el que forma el cuerpo, Dios es el que ordenó el cuerpo. Como veíamos, Cristo fue el que pagó el precio por la iglesia. Entonces, Él se encarga de todas las cosas, Él se encarga de poner lo que Él ve de acuerdo a la necesidad de su pueblo. ¿Sí? Entonces, no es cuestión de que yo quiera, ni tampoco me gusta hacer esto y aquello, no. No, si Dios te puso, ama el lugar. Ama el lugar. Trabaja en el lugar, como veíamos al principio. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Vamos a empezar ahí. Y quiero que estemos atentos con esta enseñanza. Amén. Fíjese, vamos a darnos cuenta de algo. 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. La palabra anatema, ¿qué significa? Entonces, nadie que tenga el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, vamos a ver esto, hermanos. Mire, bien claro, en el 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿A qué significa? Que el Espíritu Santo es el que reparte los dones en su cuerpo. O sea, no es de que si el Espíritu Santo, por ejemplo, puso el don de enseñanza, no va a venir otra persona y te va a dar a ti el don de enseñanza, sino tiene que ser el Espíritu Santo. Es por eso que en estos tiempos, hermanos, muchos creen que al entrar a un instituto bíblico, cuando se están preparando, que es muy bueno, creen que porque tienen el título de pastor, la carta de ministro, tienen que ser pastor. Y es una equivocación terrible. ¿Por qué? Porque Dios puede levantarte como maestro. Y ese es lo que eres, maestro. Porque quizás no tengas el talento para guiar a un rebaño, pero sí tienes la capacidad de ser un buen maestro. Pero como es que yo estudié y yo quiero ser pastor. Sí, el chiste es que no se trata de que quieras, sino que el Espíritu Santo es el que te ha puesto como maestro. ¿Por qué muchos quieren ser esto y lo otro? Algunos, la mayoría, pretendemos los dones más visibles. ¿Para qué? Para lucirnos y para tener el ego. Véanme, hermanos, yo soy el chido aquí, ¿no? pero no, o sea, no. Entonces, seguimos estudiando. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí podemos ver, en estos tres pasajes dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Si usted, bueno, esto es fuera de lo que estamos enseñando, pero si usted analiza bien estos tres versículos, 4, 5 y 6, aquí habla de la Trinidad, hermanos. ¿Sí? Fíjese, Espíritu, Señor y Dios. ¿Verdad? Pero esto es fuera de todo. Entonces, hermanos, vemos que aquí, que Dios es el que hace las cosas, todas las cosas. En el 6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace, o sea, Dios es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, hermanos, vemos que nosotros no es de que Dios ya puso ahí las, ok, allí están los dones, ahora escoge lo que quieras. ¿Es así? Y muchas veces se presenta así de esa manera, ¿no? ¿Cuántos quieren el don de lenguas? ¿Cuántos quieren el don de esto? ¿Quieres? Y muchos, nuevamente lo que se predica por fuera, hermano, los apóstoles que llegan y se ponen a repartir y se ponen a decirle a la gente, tú eres el que Dios ha elegido, plan, plan, plan. Y ni saben si el hermano apenas se acaba de convertir. Y ya le están poniendo el título de apóstol y pastor de Modesto. Y apenas, imagínense, ni siquiera se bautiza, ya le están dando el... Entonces, ¿por qué? Porque es Dios el que hace las cosas. Y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para que se aproveche. ¿Verdad? ¿Sí dice así? ¿Sí dice así? No. ¿Qué pues, hermanos? No están leyendo, mire. Ah, bro, ya no voy a predicar, bro. No están poniendo atención, bro. Chale. Bueno, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De mí? No. Para provecho de todos. Pero lamentablemente en estos tiempos hay mucha gente que se aprovecha. ¿Sí? Se aprovecha. Y ustedes, yo creo que ya les dimos mucha enseñanza la vez pasada que estuvimos hablando de las de la gente que vende los milagros y las indulgencias cristianas. O sea, sí, o sea, ¿sabe qué quieren decir las indulgencias cristianas? De que quieres tu milagrito, móchate con $1,000. O sea, discúlpenme la expresión, o sea, móchate, o sea, dame $1,000. ¿Sí? O sea, ¿quieres el don de lenguas? Te cuesta 300. Si tienes 250, te lo puedo dejar. O sea, que ya está con remate y todo, ¿no? Pero, entonces, dice que el Espíritu para provecho de todos nosotros. O sea, que yo, lo que hago yo es para que provecho tuyo. Lo que tú haces es para provecho mío. Yo tenía una filosofía personal. Cuando yo empecé, hermanos, en la música, siempre andaba solo porque había gente que no se sometía. Y yo decía, ¿saben qué? Yo no lo necesito a ustedes. Yo creo que a Claudia le dije una vez eso, creo. Yo no necesito de ustedes, yo solo puedo. Yo siempre he tocado la guitarra. Y he dirigido, yo no ocupo de ustedes para dirigir. Y estaba equivocado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ministerio de cada uno es de beneficio. Porque a través de tu ministerio y de tu talento y de la función que tienes en el cuerpo de Cristo, es necesario para mi edificación. Entonces, ¿estaba equivocado? No, ya no, hermana. Eso fue hace 4 años cuando empezábamos, ¿no? Pero ¿sabe por qué tenía esta filosofía? Por la irresponsabilidad que existía. Yo conocía, aquí ya, que aquí fue muy diferente, hermanos, pero yo conocía mucha gente que solamente eran músicos o líderes con nombre, que llegaban tardísimo, que hacían lo que le pegaba la gana con el ministerio. Les hablaba la otra vez que no amaban el lugar que tenían, porque era gente que no apreciaba, que no amaba la posición que les había dado y la menospreciaban. Es como les decía la otra vez, ¿qué es lo que no te gusta de ti? Ahora, si no te gusta de tu cuerpo, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Serías capaz de arrancártelo porque no te gusta? ¿Lo menosprecias? Entonces, así como tú te cuidas y te amas, así mismo en la posición que Dios te dio en el cuerpo, tienes que amarla, trabajarla, echarle ganas y decir, Señor, gracias. Que aunque me tienes estacionando los autos allá afuera, pero estoy contento por eso. Y tienes que amar eso. Entonces, hermano, vemos que así son las situaciones, hermano. Entonces, yo necesito de lo que tú haces. A mí me edifica lo que tú haces, porque es de provecho para toda la iglesia. Entonces, si las cosas que tú haces, las haces con esa pasión y con esa entrega, mostrando una excelencia, eso va a ser para provecho de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque al mostrar tu diligencia en la función que Dios te dio, y eres sano en la función que Dios te dio, eso va a traer un crecimiento para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, hermanos, hay algo que debemos de hacer aquí, porque Dios dice que es el que hace todas las cosas en todos, en el 6. Se rompe la filosofía esta, no sé si ha escuchado usted, es que Dios te salvó porque vio un potencial que tú tenías. Dios vio en ti un potencial tremendo, por eso Dios te salvó, porque tú, Él te ocupaba a ti, porque sabía que tenías dentro de ti. Vio un campeón en ti, que por eso Dios te rescató, porque contigo va a hacer cosas grandes. ¿Has escuchado eso? Por eso Dios te rescató, porque vio un potencial en ti. Había un potencial en nosotros, hermano. ¿Sí? ¿Qué éramos? ¿Cómo estábamos? La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué potencial teníamos? Un potencial para pecar nada más. ¿Por qué? Porque despertábamos y lo que pensábamos era pecado. Caminábamos y pensábamos pecado. Entonces, ¿qué clase de potencial? Si aquí la Biblia me enseña que Dios es el que me ha dado a mí el potencial, no que Él vio en mí, porque en mí era puro pecado, estaba muerto, apestaba a pecado. Pero Él me lavó y me puso con los santos que también ya están lavados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, nada de que, es que Dios, y todavía le hacen creer a la gente, y la gente, ay sí, Señor, tú me ocupas, no me mates porque me ocupas. Hay una canción, hermanos, ay Dios, usted la ya, yo creo que hasta tiene el CD, ¿se ha escuchado ese inventado canto de Alex Campos que dice, tú eres mi deseo, sin ti yo me desespero? ¿Sí lo ha escuchado? Ok. Si tienes ese CD, se lo recomiendo, tírelo. ¿Por qué? Mire, ese canto es una afrenta para Dios. Si usted escucha bien ese canto, hay una parte donde dice, tú eres mi luna, o sea, que Dios le está cantando a él, tú eres mi luna, tú eres mi cielo, sin ti yo me desespero. ¿Qué quiere decir la palabra desespero, hermanos? Cuando tú te desesperas por algo es que no tienes la esperanza de tenerlo, ¿cierto? Para Dios está, Dios ya perdió la esperanza. O sea, que Dios actúa como nosotros. Y lo dice, nada es completo si no te tengo. Di mi hijo para que tú seas eterno. O sea, nada es completo si no te tengo? O sea, Dios está diciendo, nada es completo si tú no te tengo, mijo. ¿Cómo ve? O sea, que nosotros somos de que los que completamos la vida de Dios. Qué bueno, ¿no? Entonces, hermanos, se rompe todo eso, hermanos. Ese tipo de filosofías baratas, porque son baratas, nos quieren enseñar que Dios nos necesita a nosotros. Otro predicador dice, Dios preferiría dejar de existir a que nosotros, o si nosotros no estamos con Él, Dios preferiría dejar de existir, algo así. ¿Cómo ve? Por eso envió a su Hijo. Pero Dios preferiría dejar de existir si nosotros no estamos con Él. Si Dios es Dios desde el principio, hermanos, antes de que nosotros. Entonces, es que Dios vio un potencial en ti, Adalberto, que tú. Pues, ¿cuál potencial? Éramos pecadores, hermanos. Entonces, dice que el hombre pecador, sin Dios, tenía un potencial, sí, pero potencial al pecado, tendido al pecado. En Romanos 5:23 dice, ¿qué dice, hermano? Ya lo conocemos, pero vamos a abrir. ¿Me equivoqué o qué? No, aquí vamos a... En 5:8, perdón, me equivoqué. Dice, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que teniendo un gran potencial, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores. ¿Cuál potencial teníamos, hermanos? O sea, no me estoy saliendo del tema, no creo que me estoy saliendo del tema, estoy en el mismo. Ok. Ahora vamos a Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y Él nos dio vida a vosotros. Si nos dio vida, ¿cómo estábamos entonces? Muertos. Entonces, dice, cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, esta es la forma en que Dios nos ha salvado para a través de Él. Dice que Él, por su fuerza y su poder, Él nos capacita, ¿para qué? Para cumplir el propósito con el cual nos ha puesto en el cuerpo de Cristo y cumplir la función indicada que Él nos ha dado. Entonces, hermanos, vemos que el cuerpo está formado de tal manera que ningún miembro pueda traspasar su posición o andarse paseando por todo el cuerpo como si nada. Imagínense que la mano no se sometiera y que anduviera aquí, yo quiero ser cabeza. Imagínense que los pies no se sometieran, hermano, que quieran irse este para acá y este para acá, yo quiero ir para acá, y lo tuvieran aquí a uno así todo chueco así. Imagínense, o que la cabeza se fuera para abajo y acá uno estuviera así pateando ahí en ella, tan, tan, tan, y jugando unas acá un fútbol con la cabeza, ¿no? O que los dedos se fueran para los pies, estos dedos acá, yo ya no quiero estar aquí. No, sino que Dios lo ordenó el cuerpo de una manera que no traspasara la ley de natural que Dios les puso a cada uno. Entonces, hermanos, nosotros lo que podemos ver dice que Dios le puso el orden, ¿sí? Como volvemos a repetir, Dios le puso el orden al cuerpo de la manera que no lo traspase, ¿sí? Entonces, leamos Corintios 12, donde estábamos otra vez, Corintios 12, la primera carta a los Corintios, donde estamos. Dice, vamos desde el 11, primera carta a los Corintios 12, 11. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Volvemos a repetir, Dios es el que da el orden. Entonces, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo cuerpo, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Lamentablemente, hermanos, podemos ver cómo en el cuerpo de Cristo hay tantos miembros, ¿sí?, que no se someten y que no respetan el orden que Dios les ha dado. Yo, hermanos, me he dado cuenta de directores de alabanza, con vergüenza se los digo, porque yo soy también director de alabanza, que empiezan a escuchar: tú deberías de ser el pastor, porque yo creo que el pastor no la hace. Y vámonos, mira, ya te estoy juntando una gente. Llévate el piano, la batería, la guitarra y el bajo, y el pastor que se quede, vámonos. ¿Y qué pasa? Se lleva a la gente y al rato ya se da cuenta que ya los abandonó. ¿Por qué? Porque no era cabeza. Hablo como una iglesia local. Dios, Cristo es la cabeza, y hablamos de la iglesia. Pero Dios ha puesto en este cuerpo, en esta iglesia local, una cabeza. En cada iglesia local, una cabeza, que es el pastorado. Entonces, hermanos, hay diáconos que son muy diestros con la palabra y empiezan a meter disensión. Y empiezan: ¿qué opinas del pastor? No, hermano, pues. Y la escucha cuando predica y empiezan a meterle cositas así. Y la gente que no veía ese tipo de cosas ya empieza: ay, de seguro lo digo por mí. Sí, es cierto, hermano. Ese pastor, vámonos, órale. Todos, ¿cuántos? A ver, ¿cuántos están de aquí en desacuerdo? O sea, no se lo van a decir, ¿verdad? Sí, ¿no? Pero sí van a decir esto. Pues, pregúntale, platícale al hermano. No, dile tú. Entonces ya son 5 que están en desacuerdo. Y esos 5 empiezan acá. Y empiezan a mover palancas. Y hermano, vámonos. Mira que este hermano, que el pastor. Y ya, pum, dividen la iglesia. ¿Y qué? Se llevan la mitad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no respetaron el orden que Dios les dio como parte o como miembro del cuerpo de Cristo. No respetaron su función. Es lo que les digo. ¿Cómo? Esto aún en lo natural, hermano, pensémoslo en lo natural. Mi mano no se sale del rol que Dios le dio. Aquí está mi mano. O usted ha despertado algún día usted con el pie aquí así. Fíjese la lengua del pie, así. Ah. Fuchi, ¿eh? ¿Ha despertado así? Dígame. ¿O qué? ¿O ha estado dormido y los pies dijeron, vámonos a la parranda? Chin, tin, tin. Y usted bien dormido, te cae despierto. ¡Ay, mis pies, ¿dónde están? ¿Eh? ¿Ha despertado así? No puede, hermano. ¿Eh? O sea, no se puede, o sea, pensemos aún, es ilógico, hermano, en lo natural que tú, si en lo natural es ilógico, en lo espiritual, hermano, es todavía más importante que tú te sujetes, que ames el lugar que estés, que Dios te ha dado, que ames tu posición en el cuerpo. Porque si tú crees que por lo que Dios te ha dado, vuelvo a repetir, Dios es el que dio el orden. Y que porque si tú crees que la función que Dios te dio, que tú crees, dices, oh, pues yo creo que yo me codeo con el pastor en conocimiento. Yo me barro al pastor. Es más, yo canto mejor que el hermano. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a hacer un meeting aquí y una junta. A ver, hermanos, yo quiero ser el pastor, ¿cómo ven? ¿Eh? ¿Sabes qué, hermano? No te va a funcionar. Así te lleves 100 personas y 100 personas tú seas muy amada. No confundas el amor que te tienen. Ahora no digo que esté pasando eso, o sea, es un ejemplo que estoy dando, hermano. Pero no confundas el amor que te tienen, el aprecio que te tienen, con que por eso te vayan a seguir a ti. Porque a lo mejor tú no eres llamado para eso. Y lo único que vas a producir en ti, ¿sabes qué es? Amargura, porque no te funciona. Va a producir eso, amargura, y vas a empezar a decirle, Señor, si yo te sirvo, yo quiero ser pastor, ¿por qué no? Pues porque no. Porque no, porque Dios dio el orden. Y les decía al principio, aquí no hay dos cabezas, ¿se acuerdan que les dije? Que este no es un cuerpo mutante. Aquí no hay dos cabezas. Aquí hay una cabeza en esta iglesia local. Y los demás somos miembros. Que estamos al respeto del orden que Dios puso. Y funcionamos con amor en lo que ya Dios nos dio. ¿Sí? Entonces, hermanos, lamentablemente, sí, hay gente que no ama su posición y quiere ser cabeza. O también hay cabeza que se siente en pies. ¿No ha visto eso, pastores? ¿Así? Que los manejan otros hermanos. O sea, ustedes saben que hay gente, hay pies o hay miembros del cuerpo que manejan al pastor como quieren, porque ellos le pagan. Y el cuerpo maneja la cabeza. ¿No me gustas? Órale. Y esos pastores se sienten pies. ¿Por qué? Porque no tienen la autoridad de Dios. Como los maneja el cuerpo al antojo, pues se sienten así. ¿No se ha dado cuenta usted de eso, de muchos pastores? Que los maneja el cuerpo a su antojo. Yo he conocido muchos, hermano. No sé si usted lo ha conocido. Pero hay muchos, hermanos, que lamentablemente muchas cabezas que así se sienten y son manejados, hermanos. Entonces, hermanos, una de las cosas, que las intenciones buenas que tengas con este ministerio o con el ministerio que Dios te ponga, me refiero en la función que Dios te ha puesto a ti como parte del cuerpo de Cristo, que si tienes buenas intenciones, por ejemplo, ay, hermano, como que aquí no hay fuego, hermano, como que hace falta algo aquí, hermano, ¿saben qué, hermanos? Sin siquiera comentarle nada, nada, te pones a hacer, vamos a hacer una vigilia, hermano, porque ocupamos el fuego de Dios, ocupamos encendernos aquí. Y con nadie, a nadie le dijiste, brother, ¿puedo hacerlo? No te sometiste al pastor, ni siquiera lo consultaste con nadie y andas haciendo tus servicios tú a tu manera. ¿Se acuerdan que el martes les anunciábamos pasado que tengan cuidado al ir a las células o algún evento que los inviten a otras iglesias? ¿Se recuerdan? ¿Por qué les decimos eso, hermano? ¿Porque somos celosos y no queremos que usted asista a ninguna parte más que aquí? Por supuesto, somos celosos de qué, de que su crecimiento, por supuesto, ¿sí? Pero nos preocupa, hermano, que usted ande de errante de esa manera por sus buenas intenciones de querer fuego y lo engañen. Entonces, hermanos, sus buenas intenciones, el hecho de que diga, no, es que el pastor predica muy apagado, hermano, hace falta como que, yo creo que al pastor le hace falta fuego al hermano, vamos a orar por él, vamos a hacer ayunos, vigilias y órale, vamos a darle, y acá todo escondido, el pastor no sabe, los líderes tampoco, y tú andas metiéndote en el fuego, y así es como empiezan las ediciones. Pero Dios no aprueba tus buenas intenciones si no están de acuerdo al orden de Dios. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Primera de Samuel. No puedes traspasar la función que tienes en el cuerpo de Cristo. Grábate bien eso, hermano. No puedes traspasar tu posición que tienes en el cuerpo de Cristo. Samuel, Primera de Samuel 3:13, 8 al 15. Aquí vemos que ya Saúl había reinado ya un año. Dice que cuando hubo, en el 1 dice, cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, salió en guerra. Pero vamos a leer desde el 8, hermano. Dice, y él esperó 7 días. Conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le dijo, espérame 7 días y vamos a ofrecer un holocausto. Y fíjese lo que hizo este hombre. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, tráiganme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Primera de Samuel 13:8. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que seas príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A quién le correspondía el hacer el holocausto, hermano? Samuel le dijo: espérame hasta que yo llegue 7 días. La palabra del sacerdote o del profeta, ¿sí?, le dijo: espérame hasta que yo llegue para ofrecer los holocaustos de acuerdo a como Dios le mandó. Pero este hombre, una, no creyó a la profecía o al profeta, y tampoco creyó a la palabra de Dios, y traspasó el orden. Él creía que porque era rey tenía autoridad sobre todo. Él creía que porque Dios lo había escogido, y por cuanto dice que estaba alto y que era de muy buen parecer, creía que él, Dios le iba a pasar todo ese tipo de cosas que hizo. Y dice que ofreció holocausto, dice: me esforcé. O sea, mis buenas intenciones, es que mira, el pueblo se estaba desesperando, y mis buenas intenciones, yo lo hice con buena onda, pero el mandamiento era: respeta el orden. Y es lo que pasa, hermanos, por eso muchas iglesias se dividen. No respetas el orden. Quizás tú te metiste a estudiar, ya eres doctor en teología, quizás tú seas maestro en una universidad, pero si Dios no te llama al pastorado, sujétate, aunque el pastor no conozca mucho. O sea, seas el presidente de Estados Unidos, seas gobernador de California, seas el sheriff de aquí de Modesto, el pastor de esta iglesia es el hermano John, y tú te sujetas. Yo me sujeto, no rompo el orden. ¿Por qué? Porque si no, Dios rompe mi ministerio. ¿Sí? ¿Estamos viendo el ejemplo aquí? ¿Qué le pasó a Samuel, hermano? Dice: hubiera sido duradero tu reinado. Hubiera sido duradero tu reinado. Pero por cuanto no obedeciste el orden de Dios, Dios te ha desechado como rey. Ahora, entonces, hermano, yo no le estoy diciendo, como muchos dicen, no toquéis a mis ungidos. Eso no estoy diciéndole de eso. Nosotros tenemos todo el derecho. La Biblia nos enseña que miremos el ejemplo, pero no estoy hablando tanto del pastor. Estoy hablando de la función que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Igualmente, hermanos, si hay maestros aquí de la escuela, por ejemplo, ¿sí?, tú puedes dar una sugerencia. Pero, por ejemplo, mi hermana María y la hermana Norma, que son del pandero, yo no sé nada de eso, hermano. ¿Ok? Es más, no sé tocar el pandero. Curioso, ¿no? No sé tocar el pandero, no puedo, no tengo esa destreza. Cuando quiero tocarlo, voy fuera de ritmo. Y es curioso porque se supone, soy músico, tendría que saber, ¿no? Y yo llego y le estoy viendo a las hermanas. No, hermana, ¿sabe qué? No, así no. Mira, hazle así, mija. Tú acá también, hazle así. ¿Qué estoy haciendo ahí, hermano? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Estoy entorpeciendo al que ya sabe esa función, al que tiene esa función. Igual a los maestros, que fuéramos ahorita, a ver, no sé, Oscar, quítate, yo soy mejor que tú. Órale, sáquese. Yo soy Juan Camané. Háganse. Porque yo ya tengo 8 años de convertido y yo estudié, y yo soy... Hágase. Y ¿sabe qué? Hermana Norma, agarre a la hermana Marilu, tráigasela para acá y quédese usted allá. ¿Eso qué, hermano? Es romper el orden. Por mucho que tú sepas, respeta el orden. Ya Dios te levantará a ti. Ahora, en el cuerpo de Cristo, hermanos, cuando nosotros estamos en una posición, es para crecer, para crecer, para crecer, para crecer. Y Dios te va a ir llevando de acuerdo, ¿sí? A tu crecimiento, Dios te va a poner donde Él crea que es necesario. No que te necesita, ¿eh? Porque ya vimos que no, ¿ok? Sino que es necesario. Pero ahora, no creas que porque no cumplas tu función, ay, ya no va a poder caminar, para que se les quite, no voy a ir. Yo, por ejemplo, ¿sabes qué? Hermano, no voy a venir el domingo, a ver qué hacen. Porque yo soy el de la unción. Sin mí, no se va a poder hacer nada. Yo soy el que dirijo aquí la orquesta, y sin mí, nadie va a poder hacer nada. ¿Sí? ¿De quién es el cuerpo? ¿Y quién lo sustenta? Entonces, sin ti, conmigo o sin mí, la iglesia sigue adelante. Me guste o no me guste. ¿Sí? Entonces, hermanos, las buenas intenciones no van de la mano con lo que Dios, con el orden que Dios puso. Entonces, en el versículo 21, vamos a regresar a 12, a 1 de Corintios 12. Ya casi termino, hermanos. No voy a terminar, mejor dicho, me falta una semana y termino, ¿ok? Creía terminar esta vez, pero siempre se extiende un poquito, pero la semana que viene estamos terminando con esto. Ahora, hermanos, quiero aclarar algo. No estoy tomando los ministerios. Aquí estoy tomando de que ames el lugar que Dios te dio. Todavía no es una enseñanza de los ministerios. No he tomado todavía lo que es dones de sanidad y todo eso. Aquí lo que estoy poniendo es un fundamento. Lo que estoy poniendo es un fundamento de lo que es amar tu posición, amar tu función. Lo que hagas, ámalo. ¿Sí? Vamos a, en el versículo 21, dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Se acuerdan que les decía hace ratito de cómo yo les decía a las hermanas, no lo necesito, yo puedo solo? ¿Y qué dice el versículo 21? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Otra vez, hermanos, ¿qué dice el versículo 21? Dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. O sea que yo no puedo decir, no te necesito. Ahora, si tú no quieres arrancar, ¿sabes qué, hermano? Te amo mucho, pero tengo que salir adelante. Porque, hermanos, una de las cosas en el cuerpo de Cristo, cuando un hermano se duele, hay que dolernos con él. Pero si después de mucho tiempo el hermano sigue aferrado a estar ahí, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante sin desatenderlo. ¿Sí? La Biblia nos enseña, hermanos, si uno cae en pecado, si hay una persona que cae en pecado, restáurala. Ahora, cuando la persona te dice, ¿sabes qué? Ya no me molestes. Déjame a mí mi vida. Ya no quiero saber nada de ustedes ni de la iglesia. Entonces irá, limpias tus pies y vámonos a seguir adelante. Entonces, hermanos, somos necesarios. Todos nos necesitamos. Tú no puedes decir que no necesitas, aún así, de la persona más humilde que veas, de la persona que tú creas que, uy, yo para que necesite de él, ¿cuándo? Pon una mordaza en tu boca. Si ¿Sí sabes qué? Vuelvo a decir, una mordaza, un paño aquí o amárrate algo. ¿Por qué? Porque de las personas que menos piensas son las que te tienden la mano. Entonces nos necesitamos. Yo te necesito, ¿sí? Hablo en el cuerpo de Cristo. Vuelvo a repetir, Dios no necesita. Vuelvo a repetir como dicen, es que Dios necesita de nosotros. No, el apóstol Pablo dice que somos colaboradores con Cristo. ¿Pero qué? De predicar las buenas nuevas. Amén. Entonces, hermanos, nos quedamos aquí. Me faltan 3 puntos más y terminamos. Por lo pronto, quédese con eso. No se sienta menos. Si usted es la uña del cuerpo, es igual de necesario. Es igual de necesario. ¿Sabe por qué? Porque Cristo lo levantó. Amén. Dios le bendiga.